se asoma alegre el sol sobre los campos del talar. Junto a la vía van lolilleras llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor, y en cada boca hay un cantar, y a grito dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar. Van lolilleras todos los días, y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Pinchera soy, corro al mundo y no sé a dónde voy. Pinchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Nosotros, este es el tercer estribo después de varios meses de ausentarnos. Sí. Y pues nos da mucho gusto regresar. Y pues este es ahora sí que un programa muy especial para todos nosotros, y espero que también para ustedes, porque bueno, saben que este programa ha sido especialmente para música sesentera. Pero iniciamos con una rola de un grupo que se llama Paté de Foie, que son bueno, ahora sí que es un grupo actual que tiene, que es le llaman instrumental acústica. ¿Por qué? Porque destaca lo que es el acordeón, el banjo, el bandoneón, la corneta, el serrucho y un cabrófono. Instrumento que el argentino Guillermo Peralta bautizó por considerar que es un bombardino que suena muy cabrón. La verdad es que... Es un dato curioso, ¿no? Es un dato curioso. Y sí, es una banda muy buena y muy, ¿cómo le podemos decir? Es innovadora. Sí, claro, porque ese tipo de música pues ya hoy en día está... No se escucha, ¿no? Pues que mejor que regalarles un poco de esto a ustedes. Está chido, ¿no? Sí. Además, yo creo que este programa debe representar algo muy importante para todos nosotros. Como nos ausentamos un buen, pues qué mejor que hablar del renacimiento, no, o sea, no del renacimiento de la historia, sino de renacer, o sea, de hacer fuego de las cenizas, vaya, por así decirlo. Como el Fénix. Sí. Somos como el Fénix, ¿no? Estamos, y hoy estamos volviendo a empezar. La verdad es de que nos emociona mucho, porque sí, hace mucho que no. Y qué chido que estén ahí escuchándonos y que nos estén apoyando y que estén ahí pendientes a que cuándo va otra vez al tercer estribo a aparecer. Y aquí estamos de nuevo. Ya los estamos amenazando otra vez. Los amenazamos. Y bueno, al principio de nuestros programas era algo más, ahora sí que hablábamos un poco de cada una de las bandas, o sea, hablábamos los indicios de cada una de las, de cómo empezó cada grupo de los 60, y ahora pues queremos hacerlo de esa misma manera, pero conjugando lo que hacíamos también al final, un poco fiestera, claro. Y y más en esencia, claro, y más en esencia que creo que es un programa dedicado a aquella generación kamikaze. Le podemos decir kamikaze o hippie. Nosotros nos consideramos... Es una bonito kamikaze. Kamikaze. Es una bonito. Y de hecho, hablando de aquella generación, pues ahora sí que estaban muy influenciados por la era de Acuario. Y lo pueden buscar en internet. Y pues igual, bueno, ahorita les podemos decir, por ejemplo, que explicarles más a detalle lo que significaba más adelante, lo que significaba la era de Acuario. Y también vamos a tener nuestra ¿qué cosa? Lo del Hablando entre líneas. Vamos a tener nuestro parte Hablando entre líneas. Claro, pero pues eso se puede ver en esto de la era de Acuario. O sea, la era, vaya, en esto, pues nos vamos a hablar de la era de Acuario, ¿no? Claro. O sea, también, influyendo un poco poetas de esa generación. Claro, el surrealismo que entró en... También en esa faceta fue el auge. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, los dejamos ahorita con, hablando de la era de Acuario, a la banda The Mamas and the Papas y la rola The Age of Aquarius, la era de Acuario. Que la disfruten, hermanos. Vámonos. Stars. This is the dawn. When the truth is found to be lies, and all the joy within you. Estamos aquí de vuelta y ahora sí que en la primer parte nos pusimos medio nerviosos porque hacía mucho que no transmitíamos y nos da mucho... No, es la alegría. Es la alegría nervios. También. También el nerviosismo porque hace... Ajá, exacto. Y bueno, escuchábamos de Mamas and the Papas. ¿Cómo era? Era... ¿Te mamas y la pasas? Un albur ahí. Te mamas y la pasas. Tú también, tú también. Pero y bueno. Su nombre está chido. Y bueno, ellos, los integrantes eran John Philip, Cass Elliot, Denny Doherty y Michael Phillips, que fueron los que... Michelle Phillips. Que formaron la banda y... Bueno, su primer éxito fue Monday Monday. Y ya después fue la canción California Dreaming, muy famosa. Lo primero que ellos escucharon fue algo de una mamá. Entonces Cass se paró y dijo que quería ser una mamá. Y Michelle dijo que también quería ser una mamá. John y Denny se miraron y dijeron, ¿papás? Ok. Problema resuelto, la banda tenía su nuevo nombre. La mamá si la pasas. De mamás a de mamá. Y bueno, ellos empezaron en el año del 65. Y ya en el 66 fue donde salió su primer disco, If You Can Believe Your Eyes and Ears, que salió en el 66. Discúlpenos por el inglés, no son muy buenos. Iremos aprendiendo poco a poco. Sí, Ahí sí saben de algún curso de inglés, pues díganos. Hace falta. De hecho, sí. Y bueno, también escuchamos a los grandes Jefferson Airplane con Somebody to Love. Clásico. Ese es un clásico. Ah, comentándoles, hay una película muy buena que se llama American Pop, que salen todas las canciones de lo que es la época de los 60, pero en forma de caricatura, o sea, es como algo raro. Muy, muy divertido, ¿eh? Ah, sí, la verdad. Sí. Ah, es la de la otra vez, ¿no? Que era de Jefferson Airplane. Ajá, sí, es muy chida. Buena. Y bueno, ahorita los vamos a dejar para que sigamos disfrutando de nuestra conmoción. Sí. De esta conmoción. De esta conmoción. Los vamos a dejar con Amon Dul 2 del disco Yeti. La rola se llama Arcángel Thunderbird. Y después con Devendra Banhart. Y ya les iremos explicando un poco más de estas bandas. Y deben trabajar con la rola Carmencita. Disfrútenlo. We'll be right back. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol. Tu rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, shh, huele a alcohol. Tu trébol lunares extraterrestriales entran cuando salen. Sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, infierno, infierno. Verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. La la la, la la la. Sabemos es una banda de rock progresivo que se formó a mediados del 67 y bueno, también en primera instancia empezó con Amondul y después se hizo Amondul 2 con integrantes, con nuevos integrantes. Y bueno, Deben de bajar. Pues este güey estudió en San Francisco, me parece, estaba estudiando artes y la mamada. Pues dicen, cuentan las leyendas que se decepcionó y que bueno, se fue a París, empezó a hacer su música, así empezó a grabar él. Su primer disco sale en el 2002 y de aquí fue como tomado ya más en cuenta, porque a varios güeyes de allá del gabacho, chale. Perdón, fallas técnicas. Es que hoy no viene el ingeniero. Pues este güey, pues, dicen que tiene, que es venezolano, una madre así, descendencia venezolana. Es gringo el cabrón, pero tiene de ahí descendencia latina. De hecho, por eso canta a veces en españolito, ¿no? Y pues es, toca como folk, rock folclórico, algo así se le puede llamar, que es un género bueno que hoy en día está muy retomado por la cultura, ¿no? Por así decirlo, por la gente que le gusta cultivarse. Y en cierta parte, pues, ¿por qué no ponerles algo así contemporáneo para que pues la banda lo siga? Porque realmente toca muy, muy chido este cuate. Sí, ¿eh? Esa canción de Carmencita. Qué rolón. La verdad, sí está para disfrutarse, ¿eh? Y bueno, y tiene muchos otros discos y canciones que ustedes tienen que disfrutar ya. La verdad. De hecho, hablando así de bandas actuales, hay otra banda que es ahora sí que actual. Los ponemos en suspenso. Los ponemos en suspenso. No hay sonidos especiales. El ingeniero no vino. Volvemos a decirles. Bueno, esta banda es mexicana, pero ellos traen un concepto igual como con, bueno, ellos traen más concepto rock progresivo. Y lo que me gusta de ellos es de que son de aquí, de Querétaro, México. Entonces, es tan increíble como tan pocas bandas se estén influenciando por aquellos géneros sesenteros. Sí. Y la verdad, queremos ponerles así un poco, bueno, ahora sí que una rola. Lo pueden escuchar en MySpace a ellos. Se llama MySpace, www.myspace.com/. Ay, a ver, ahorita les decimos. ¿Diagonal? Diagonal Delta Red 3. Bueno, la verdad es de que les recomiendo esta banda. Son muy buenos. Y bueno, los dejamos con una rola que se llama El Dique. Ah, pero antes de esa cancioncita, déjenme, les voy a contar un chiste de Facundo Cabral. Ese cuate es un cabrón, la verdad. Tiene unas ideas bien chidas, inclusive es bien retomado por filósofos de facultad y demás cosas, porque realmente tiene unas ideas bien chidas. Entonces yo estaba escuchando un chiste de este güey que decía de los pendejos. Que llega un general, ¿no? Un general así, que es bien cabrón. No le tiene miedo a nada, ni nada, hasta que finalmente alguien le llega y le pregunta y le dice, ¿y es que usted a qué le tiene miedo? Y este cuate le dice, no, pues, yo le tengo miedo a los pendejos. Y dice, ah, chinga, ¿y por qué le tiene miedo a los pendejos? Y dice, pues es que son un chingo. Está bueno. Bueno, pues los dejamos con El Dique de Delta Red. Espero los disfruten. ¿Qué? Uf, qué bandota, qué bandota. Esos de Delta Red, la verdad, les recomiendo que escuchen. Demasiado. Paren la oreja. Paren la oreja. Y lo más increíble es que son actuales, ¿no? Así. Es de nuestra generación. No, esa batería, ¿cómo se le escuchaba la influencia del jazz? Bien marcada, bien, ¿no? Bien marcada. Escuchaba bien chido. Un progresivo jazzero hecho en casa, o sea, en México, hijo. Qué mejor, ¿eh? Qué mejor. Y bueno, como hablábamos al principio, la era de Acuario. Bueno, en la mitología, Acuario es asociado a menudo con la figura mitológica de Odiseo, rey de Ítaca, cuya historia se cuenta en el mito griego de la guerra de Troya. Esto fue recogido en el poema épico de Odisea, del autor Homero. Acuario también está asociado al dios grecorromano Urano Caelus y en ocasiones al dios Crono Saturno. En la mitología griega, la constelación de Acuario fue alguna vez Ganímedes, el copero de los dioses. Y bueno, esta es una pequeña parte de lo que habla la era de Acuario. Ahora sí que era lo que más creían los hippies, en la espera de ese Acuario, esa era de Acuario, en la que según se conjuga lo que es el equilibrio humano con la naturaleza. Uh-huh. Y es que se dice, ¿no?, que las épocas han estado divididas por, ahora sí, en 12 etapas. En 12 etapas. La última es la de Acuario, que se supone todas tienen un significado. En la que nosotros nos encontramos, que es la de, me parece, Capricornio. Capricornio, o bueno, no sé. El chiste que se supone que esta en la que nos encontramos es del amor. Se supone que es el amor. La siguiente etapa, que es la que viene, que es de Acuario, se supone que va a ser libertad. Imagínense eso. Esta etapa en la que ahorita nos encontramos comenzó con el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo se supone que es el enviado a mostrarle a la humanidad lo que es el valor del amor. Y sí, la verdad, o sea, más allá de lo que viene siendo el dogma de la religión, Jesucristo es una persona, fue una persona admirable, porque después de más de 2000 años siguen creyendo en él. Y créanlo o no, es más famoso que los Beatles. Aunque John Lennon haya dicho que no es cierto, es más famoso que los Beatles. Definitivamente. Y bueno, después de esta parte vamos a poner a, bueno, este es un soundtrack. Al principio viene un como una conversación, porque es de una película que se llama Miedo y... ¿cómo se llama la película? Miedo. Ah, Miedo y Asco en Las Vegas. Miedo y Asco en Las Vegas. Donde sale Johnny Depp. Y bueno, es el más famoso de la película. Sí, pues ya medio mundo conoce a ese cabrón. Y bueno, la película habla, bueno, hace referencia mucho a lo que eran las drogas de los 60. Y ponen mucho... y los ácidos y toda sustancia tóxica. Claro, no, está bien buena la película, ¿eh? Se la recomendamos. Varios de nosotros nos sentimos identificados ahí. La verdad. Y bueno, bueno, no es referente al soundtrack, pero en realidad es una rola que influenció mucho en aquella generación sesentera. Y estos... Es de la banda que se llama The Yardbirds. Y la canción es For Your Love. Pero este es del soundtrack Fear and Loathing in Las Vegas. Miedo y Asco en Las Vegas. Espero la disfruten. Y aquí tocaba Jimmy Page, ¿no? Ahí tocaba Led Zeppelin. Jimmy Page. Yardbirds. Uh-huh. Sí, La verdad no estoy muy segura, pero... A mí me contaron, la verdad. Que si saben que si tocaba Jimmy Page, díganos. La página ya la conocen. Y si no, es www.myspace.com/fabricademitos. Digo, el tercer estribo. Ups. O también, ya saben. Repítelo. Sí, www.myspace.com/el tercer estribo. Y también en nuestra apoyísima, bueno, en la página que nos apoyan mucho. Nuestra apoyísimo. Apoyísimo. En la página www.fabricademitos.com. Ahí está el link del tercer estribo. Todavía sigue. Sí, nos estuvieron esperando y la verdad se merecen un aplauso por eso. Gracias por su apoyo a Surf, Sex and Roll. Y escúchenlo, también está muy bueno. Ponen música reggae. Y, no, de surf. De surf. Surf. Ups. Disculpen las fallas técnicas. Se carbura esto. Y después de estas rolas hablaremos de Hablando Entre Líneas. Que lo disfruten como también nosotros lo disfrutamos. Salud. God damn it. It's serious now. That girl just did, man. Whew. She fell in love with me, man. Eye contact. I got it all to heaven. Come on, baby, love, love, give it up for the sunny weather. Love, love, love, things can only get better. Regresamos y bueno, como estábamos hablando de Jarvis, de hecho sí, lo hemos confirmado, sí tocaba Jimmy Page. También Eric Clapton. Y Eric Clapton, el cuate que después de unos años se volvió depresivo y cantó una rola por su hijo muerto. Sí, creo que es muy famosa, ¿no? Muy famosa. Sí, ya todo el mundo sabrá. La ubicarán. También canta, tocaba con ellos, era Jeff Beck. Y y pues los tres canijos se la rifaban. Se la rifaban. La verdad es de que era una banda increíble. Sí, eso bien chida, ¿eh? Lástima del futuro de cada uno de ellos. Bueno, excepto Jimmy Page. Jimmy Page ha estado como en línea, ¿verdad? Se me sabe el chavo. Sí. Puede que haya el señor. El señor. Guitarrista de Led Zeppelin también, muy famoso. Señor y, legendario, Y que sigue vivo. Y bueno, hablando entre líneas, el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? ¿Qué es el surrealismo? Pues ahora sí que el surrealismo fue creado a partir del dadaísmo del siglo XX. El que inició toda esta generación del surrealismo fue André Breton, un increíble poeta, la verdad. Y bueno, en lo que entorna al surrealismo, también influye el artista Dalí. ¿Quién más estaba en esa? Joan Miró. Jodorowsky también, ¿por qué no? Él estuvo en esa década y claro que fue muy... Fue un peculiar artista de esta rama del arte, por así decirlo. También ha estado varios artistas como... ¿Quién? Dalí. Ajá, no, Dalí. Sí, Dalí ya lo mencionamos. De hecho, André Breton se influenció en el año 24, donde hizo el primer manifiesto surrealista. ¿En el año 24? 1924. Sí, no, 1924 es un chingo. Y desde ese entonces ha creado. De hecho, por ejemplo, Dalí se consideraba divino. El divino Dalí. El divino Dalí se consideraba. Es que, bueno, pues era muy ególatra, ¿no? Sin embargo, bueno. Cabe destacar que el surrealismo se basa gracias al inconsciente, es hacer arte inconsciente, por así decirlo. Dejar que el inconsciente haga lo suyo y crea algún ser amorfo o que crea alguna historia que el mismo inconsciente nos quiera contar, ¿no? Porque es poner la punta del pincel y hacer que se nos venga a la cabeza sin pensarlo. De hecho, él se influenciaba mucho en los sueños, Dalí. Uh-huh. Y lo que decía, ¿qué decía André Breton de Dalí? André Breton decía que Dalí usaba mucho uso de los sueños, o sea, que era muy soñador, por así decirlo, y que de alguna manera esto hacía que el surrealismo perdiera realismo, por así decirlo. Ajá, perdiera, ¿no?, realismo. Perdiera ahora sí que parte de su calidad. Yo me imagino que es más bien como un comentario ante la egolatría que tenía este señor Dalí. Porque realmente vemos las pinturas de Dalí y uno se dice, chale, si está bien pacheco. Pero sí están muy buenas, la verdad. A mí en lo personal me gusta más el español Joan Miró. Inclusive por Breton era considerado el más surrealista. Este Joan Miró, déjenme les comento, pasaba 3 días sin comer. Y en esos 3 días así, que ya su cuerpo pues necesitaba ahora sí que alimentos y demás, pues empezaba a alucinar, y con esas alucinaciones él empezaba a hacer sus esculturas, empezaba a hacer sus pinturas. Pues créanme, si ven alguna obra de este Joan Miró, están increíbles. Joan Miró. También lo que el personaje Pablo Picasso. También estuvo en parte del surrealismo. Porque dice que decía André Breton que era surrealista dentro del cubismo. Y de hecho también Dalí entró en la parte cubista. Uh-huh. De hecho hay algunas pinturas de Dalí que eran un poco como copia de, por ejemplo, las obras que hacía Da Vinci con esas figuras humanas tan realistas, ¿no? Según ellos, querían hacer como la pintura tipo fotografía, ¿no? Uh-huh. Y sí lo lograron. De hecho, sí hay pinturas muy parecidas a lo que es una fotografía. Plasmaban esa parte humana, que era algo tan increíble. También Leonora Carrington. Leonora Carrington. Remedios Varo. Remedios Varo. Remedios Varo, ¿cómo no? Sí. O sea, el surrealismo fue la parte más esencial de lo que podemos decir, influyó tanto en la generación sesentera. Muchos de ellos se influenciaron bastante en la obra del psicoanálisis de Freud. Ah, exacto. Que habla bastante del subconsciente, del inconsciente y de todo esto. Bastante de esto está bien marcado en esta obra que hizo Sigmund Freud. Y bueno, en realidad, a mi parecer, creo que ha sido la obra más destacable de todo lo que es la psicología. Bueno, ¿quién necesita psicología? Todos, ¿no? Todos necesitamos psicólogo. Pero en realidad está en uno mismo poder crear esa, salir de aquel, de aquello, ideología tan vaga, ¿no? Tan tonta, se puede decir. Claro. Que se frustran por cositas tan banales, innecesarias tan o mundanas, banales. Sí. Les recomendamos que lean el Manifiesto Surrealista o el de Sigmund Freud. Psicoanálisis. El psicoanálisis. Que es muy, ahora sí que para los filósofos es como una de las Biblias, ¿no? Es más bien para los psicólogos. Es también, ah, claro. Para los psicólogos es su base principal. Claro. Y bueno, ahora sí que gracias por haber estado con nosotros. Y estuvo, ahora sí que, esperemos que les haya gustado el tercer estribo en esta ocasión. A mí en lo personal esto del surrealismo me fascina. Es, yo creo, para mí, la parte del arte más escondida que lleva el ser humano. Así lo puedo decir yo. Es hacer arte de la parte más escondida del ser humano. ¿El inconsciente? Eso es surrealismo. Claro. Y bueno, cerrando con broche de oro. Los dejaremos con, bueno, con una banda que se llama, bueno, es de los 80s. Con, no crean que van a bailar, ¿eh? No, chavos. Bueno, los dejamos con Ars Nova. Se llama Sunshine and Shadows. Y con Fleetwood Mac, con la rola Dreams, que esta es más ochentera, pero la verdad es de que es una canción muy conmovedora. A mí, en especial, me llamó mucho la atención esta canción un día en el camión, y después de como 2-3 años logré saber de quién era, y la verdad es de que es como de esas rolas que te influencian en el camino rumbo a la escuela o al trabajo. Ya, que escriben la historia, ¿no? Escriben la historia. Y bueno, ya saben dónde nos pueden escuchar, en www.fabricademitos.com y www.myspace.com/eltercerestribo. Y también sus comentarios, si quieren mandarnos alguna petición, es en eltercerestribo@gmail.com. Y bueno, en cualquiera de las tres, ¿no? Pueden hacer ahí ustedes sus peticiones, comentarios de madre, aclaraciones. Y claro, si hay alguien que sea un erudito en los temas que hemos tocado, pues qué mejor que a nosotros nos orienten, ¿no? Para que pues estemos creciendo así como personas. Y aparte, este es un programa para ustedes, para aquellos que les gusta la música sesentera. Claro. Y para nosotros, que también nos gusta. Y bueno, ahora sí, cada semana vamos a estar aquí transmitiendo, no en vivo, pero sí pregrabado, como para siempre, que lo puedan escuchar y vayan en el camión y lo disfruten, y cada vez que lo sientan, una buena vibra, y estamos nosotros. Ahí presentes, haciéndoles masajes de buena vibra en sus espalditas, para que no tengan estrés, ¿no? Sí, manden a la jodida el estrés. Paz y amor, hermanos, y gracias por escucharnos, y cuídense. Hasta pronto. Lasted through and lost the time. When you talk of where we might have been, meaning the other love, were we blind and is it gone? Yeah. crystal fish.